Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué cosa? Y vosotros estaréis tranquilos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen, que su Espíritu Santo nos hable a través de su santo libro y que cada uno de nosotros pueda tener una experiencia real, personal, con Cristo Jesús. Señor, que usted sea para nosotros un Dios real, presente, un Dios que nos guía, que nos acompaña, que nos transforma, un Dios que pelea por nosotros y que nuestra vida refleje, revele su carácter, sus perfiles, sus atributos. Señor, que nuestra vida refleje su vida. Haga con nosotros conforme a su voluntad y en una forma especial pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan. Que hoy ellos tengan un encuentro real con usted, Señor. A través de su palabra sean fortalecidos en su fe para crecer en su gracia. En su mano santa entregamos cada hermano y hermana presente y guíenos este día y siempre. En su mano bendita nos colocamos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Gracias, se pueden sentar. Jehová peleará por ti. Es el título de la serie que estamos desarrollando. Y ayer hablamos acerca de la primera parte de Josué. Vimos a Josué acompañando a Moisés cuando subió al monte para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Vimos a Josué luchando contra los amalecitas enfrente del ejército de Israel. Hoy debemos tener la linda experiencia de ver a Josué comenzar su cargo después de la muerte de Moisés. Hay un detalle interesante, y lo vamos a pasar rapidito, es que cuando se envían los espías para reconocer la tierra, Josué y Caleb fueron como parte de los espías. Y de los 12 espías fueron los únicos que dieron un informe favorable. Hubo un momento de crisis donde el pueblo intentó apedrear a Moisés, a Caleb y a Josué, y entonces Dios se manifestó. Es una experiencia terrible. Pero quiero entrar hoy, rapidito, a la parte donde ya Josué es el líder, es el que está al frente del pueblo, y ver hasta dónde podemos llegar para mañana entrar en un tema distinto. Veamos ahora cómo Moisés le entrega el cargo a Josué. En el libro de Números, capítulo 27, mire lo que dice la Biblia. Números, capítulo 27, versículo 18 en adelante. Números 27, 18 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y oiga lo que dice ahora: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. ¿Y qué dice ahora? Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado. ¿Por mano de quién? De Moisés. ¿Quién es el líder ahora delante del pueblo? ¿Quién se va a morir pronto? En una forma mansa y humilde, Moisés pasa su cargo a las manos de Josué. Qué interesante que Dios es quien escoge a Josué. Qué interesante que Dios viene capacitando a Josué siendo el servidor de Moisés. Y qué interesante ahora que este tipo toma en sus manos la herramienta para dirigir el pueblo de Dios. Y aquí comienza la maravillosa experiencia de Josué. Hay detalles en la vida de Josué que tienen mucho que ver con la vida nuestra. Hay situaciones en la vida de Josué que se parecen a la vida nuestra. Y hay muchas cosas en la vida de Josué que nosotros deberíamos aprender. Recuerde que el tema general, ¿cuál es? Jehová peleará por quién. Peleará por ti. Deuteronomio capítulo 3, versículo 21. Veamos un poco más del traspaso. Deuteronomio capítulo 3, versículo 21. Mire qué cosa linda. Es muy importante el traspaso del cargo. Deuteronomio capítulo 3, versículo 21. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo: tus ojos vieron, ¿qué cosa? Todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. ¿Y qué dice ahora? No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Él es el que pelea por vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y si Dios pelea por nosotros, ¿a quién tenemos que temerle? Y si Jehová es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Está Jehová con usted? ¿Sí o no? ¿Con quién está Jehová? Con los que le... Tiene cinco puntos. Con los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de quiénes. De los que le temen. ¿Y qué hace? ¿A quienes todas las cosas le ayudan a bien? A los que aman a Dios. ¿Teme usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? Entonces no tiene nada que temer. Versículo 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Quién escogió a Josué? Jehová. ¿Quién pelearía por Josué? Jehová. ¿A quién se consagró Josué? A Jehová. ¿Había una gran batalla que venía en el frente? Sí. ¿Desafíos terribles? Sí. Pero Josué estaba apoyado en Jehová. No hay nada que temer si estamos amparados en Jehová. Hay desafíos y dificultades, pero tenemos un Dios que está por encima de los desafíos y de las dificultades. Aquí el reloj muy traicionero. Yo prefiero ir un poquitito más rápido. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Mire cómo habilitaron a este hombre. Cuando Dios llama a una persona para servirle, lo capacita, lo habilita y lo prepara. Dios no anda adivinando. Por eso es claro que las pruebas y las dificultades nos habilitan para crecer en la gracia de Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice el verso 9. Y Josué, hijo de Nun, ¿qué dice ahora? Fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿De quién fue lleno Josué? Espíritu de sabiduría. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted fue escogido por Dios para cumplir una obra, asegúrese de estar lleno de espíritu de sabiduría, no de orgullo. Asegúrese de estar lleno de espíritu de sabiduría, no de suficiencia. Asegúrese de estar lleno de espíritu de sabiduría, no de vanagloria y pedantería. Desgraciadamente, los hombres que trabajan para Jehová se quieren llevar la gloria de Jehová. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se ponen orgullosos. ¿Usted cree que son alguna cosa? Y la gloria es de Jehová. Hay una maldición pesada en la Biblia sobre aquellos que quieren robarse la gloria de Dios. Oh, escuche bien, vamos a entender esta cuestión de la gloria de Dios. Y no quisiera complicarme mucho la vida, porque ya dijimos que la gloria de Dios es revelar su carácter, sus atributos, sus perfiles, sus características, sus bellezas. La gloria de Dios es revelar el carácter de Dios. El hombre falló, entonces Cristo vino, tomó carne y sangre y reveló la imagen de Dios. Se dio a conocer, Dios se dio a conocer. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Manso, humilde, sencillo, fiel, ¿sí o no? Entonces Dios mostró su carácter, viniendo Él mismo a la tierra para revelarlo. Y espera de ti y de mí, y a través de ti y de mí, revelar la belleza de su carácter. Me gusta Dios. Y Dios dice, yo confío en que ellos lo harán. Por eso nos prolongan la vida. Por eso estamos vivos. Para revelar la gloria de Dios. Es lo que leímos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Que nosotros somos linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes, los perfiles, las características, las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios llenó a Josué de sabiduría. Y entonces, rapidito, vamos a probar un poquito de lo bueno que viene después. Capítulo 20 de Deuteronomio. Hay unos detalles sabrosos esta noche que no quiero perderlos. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 al 4, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, si vieres carros y caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Si tú vas a la guerra y ves una multitud de gente, no tengas miedo. Mientras más son, más rápido yo lo voy a arreglar. ¿O no? ¿Sí o no? Asegúrese de caminar conforme a la voluntad de Dios. Y no hay diablo que lo pueda destruir. Es más de una de las veces que Satanás ha intentado quitarme la vida. Y algunos ya han muerto en su afán de matarme. Y todavía a Dios no se le ha ocurrido dejar que me mate. Un día tengo que morir. Pero será cuando Dios diga. Asegúrese de caminar con Dios. Asegúrese de ir de la mano con Dios. Versículo 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. ¡Qué cosa linda! Imagínense un sacerdote en la guerra. Interesante esto. Van a pelear, ¿y quién va entre el grupete? El sacerdote. Entonces, un momento antes de pelear, tengo que decir un par de cosas. Cosa linda. Un sacerdote en la guerra. Y mire qué cosa linda debía decir el sacerdote al discurso. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis. ¿Y qué dice ahora? Ni os azoréis. ¿Saben qué es estar azorado? Imagínese que usted va con 100,000 a pelear con un ejército que viene con 3,000,000. Y usted se queda como azorado. No se azoren. ¿Es fácil enfrentar 3,000,000 con 100,000 gente? No se azoren, tranquilo. Y estoy loco por entrar en una batalla para ver a Dios tirando piedras. ¿Ustedes sabían que Dios tira unas piedras perfectas? Ustedes van a ver a Dios matando gente a pedrada. Los recursos de la naturaleza, todos los recursos de la naturaleza, son herramientas de Dios para defender a su pueblo. Dios sabe cómo defender a su pueblo. Y todo lo creado está a disposición de Dios para protegernos a nosotros. ¿O no? Un rato vamos a ver a José en plena guerra y vamos a ver a Dios con una onda. Bueno, yo me imagino que era con una onda, tirando piedra mejor que David. Dice aquí, no desmayéis, versículo número 3, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Y qué dice ahora? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué dice? Para salvarlos. Entonces, ¿por qué vivimos lleno de tanto miedo? ¿Por qué no conocemos a Dios? ¿Por qué tenemos tantas dudas que no confiamos en nuestro Señor? ¿Por qué tanta ansiedad en el pueblo de Dios? Porque no están caminando de la mano con el Señor. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 31. Vamos a leer estas cosas primero, pero estoy loco por entrar en lo que quiero. Hoy no me va a engañar el reloj. Capítulo 31, versículo 3 al 8. Estamos locos por ver guerra. Esto nada más son las introducciones, los trailers así, algunas batallitas así, pero lo bueno viene ahorita. Capítulo 31, versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ¿y qué dice ahora? Ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. ¿Y qué dice ahora? Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Alabado es el nombre de Dios. ¿Sería bueno ir a la guerra así? ¿Qué misiles ni misiles? ¿Se imagina Jehová de enfrente? ¿Quién lo puede? ¿Quién puede? A ver, ¿quién puede enfrentar al Señor? ¿Quién puede tocarte si Dios va contigo? Una pregunta, ¿cuántos creen en las promesas de la Biblia, sinceramente? ¿Usted cree que estas promesas son reales o no son reales? ¿Son verdaderas estas promesas? ¿Son para nosotros? Hay un punto en el ser humano donde se bloquea en forma tal que ya no puede creer en la palabra de Dios. Hay un punto en el ser humano donde su falta de comunión con Dios lo empuja como a un punto muerto donde su vida se convierte en cualquier cosa, ¿cierto o falso? Por eso están las promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. Hablemos de algunos eventos. Ustedes saben que cuando cruzaron el Jordán, se encontraron con una ciudad grande que se llamaba Jericó. Ahora José está comandando las fuerzas del Señor y tiene que entrar a la guerra y a la batalla. Ahora van a comenzar a suceder cosas. Si Satanás sabe que Dios va a hacer una obra, ¿quién ustedes creen que en forma personal se pone del otro lado? ¿Satanás? ¿Sí o no? Y ahora Dios le dice a Josué, no dudes, no te intimides, no te azores, yo vengo contigo, yo soy el que voy a pelear. Allá al frente imagínate quién se va a poner, pero no tenga miedo, yo voy aquí. Y ahora vamos a ser testigos de enfrentamientos terribles, pero antes tenemos que entender que Dios no puede defender a los que no se consagran a Él. Tenemos que entender los detalles. No es solo decir yo creo en Dios. No, se equivocaron. Vamos a ver a Dios ahora preparando al pueblo para lo que el pueblo va a hacer. Ustedes primero necesitan hacer este trabajo antes que yo pelee por ustedes. Tienen que entender los detalles antes que yo pueda hacer las cosas para las que yo los he llamado. Vamos al libro de Josué, capítulo número 3, y esta parte es muy interesante. Josué, capítulo número 3. El versículo número 5. Josué 3:5. Esto es muy, muy, muy, muy importante. Dios va a pelear en un momento, pero dice primero, ustedes tienen que hacer algo. Josué 3:5, ¿cómo dice? Y Josué dijo al pueblo, ¿qué cosa? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué tiene que hacer el pueblo primero? ¿Usted quiere que Dios haga maravilla en su vida? Santifíquese primero. ¿Qué significa santificarse? Apártese para un uso sagrado. Sepárese de esas cosas que no agradan a Jehová. Entonces los cristianos quieren ver el poder de Dios obrando en su vida, viviendo vida de cualquier manera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y puede Dios estar al lado de una persona que vive de cualquier manera? ¿Cuidarlo y protegerla haciendo cualquier cosa? Dice santificados. Y aquí vienen unos detalles interesantes. Se ve que Dios no pasa nada por alto. Capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Cuál fue el pacto de Jehová con Abraham? La circuncisión. Pero ¿qué pasa? Que en 40 años esa gente había muerto y ahí viene una nueva generación. Y entonces Jehová le dijo, espérense, tenemos que renovar el pacto, circuncídame a todo el mundo como señal de que se están consagrando a mí. Santifíquense para yo poder trabajar con ustedes. La gente no entiende que Dios no usa nada que primero no es consagrado a Él. ¿Tomó Moisés agua y bañó a Aarón y a sus hijos y le puso la vestidura? Los consagró. ¿Hubo que hacer una ceremonia para dedicar y consagrar cada mueble del santuario? Sí, Señor. ¿Y el santuario mismo? Sí, Señor. Todo lo que se dedica a Dios hay que consagrarlo. Dios no es ni común ni corriente. ¿Usted quiere comenzar una vida de experiencia con Dios? Conságrese a Dios. Dedíquese a Dios. Entréguese a Dios. ¿Quiere ver maravillas de Dios? Apártese para Dios. ¿A cuánto le gustaría ver las maravillas de Dios? Entonces ya saben lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Está usted ya consagrado a Dios? ¿Está usted dedicado a Dios? ¿Ha entregado usted su vida al Señor? ¿Pertenece usted a Dios? Allí comienza a detallarse todo lo que hicieron con los hijos de Israel, circuncidando a todos y esperando el momento donde estuvieran sanos de su circuncisión. Versículo 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Por qué es importante entender esto? El pueblo ya se circuncidó, celebraron la Pascua, y comenzaron a comer el fruto de la tierra. Es decir, ya están consagrados a Dios. Ahora, entonces, hay un personaje que puede venir al pueblo. Versículo 13. Esta parte me encanta. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Quién era ese personaje? ¿Quién era el que había venido a hablar con Josué? Imaginémonos a Josué, separado del campamento, ya cumplió con lo que Jehová le pidió, ya hizo lo que Jehová le solicitó, ahora está solo, buscando la presencia de Dios, orando a Dios, y de repente se le aparece un tipo con una espada desenvainada. Si la espada está desenvainada, ¿ese tipo vino a jugar o vino a pelear? Cuando Josué lo ve, imagino a Josué agarrando su espada y preguntándole, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A mí me gusta la respuesta de este personaje. La respuesta de él fue, no. Yo ni soy de los tuyos, ni soy de tus enemigos. A mí tú no me das ninguna orden. Después que el pueblo fue circuncidado, después que el pueblo fue consagrado, después que el pueblo celebró la Pascua, después que el pueblo hizo su parte, entonces vino este personaje. Esto no es ni un sueño ni una visión. Algunos piensan que Dios solamente puede acercarse a sus hijos en sueños o en visiones. ¡Qué tontería! Y la Biblia nos dice que Dios siempre está con su pueblo. ¿O no? ¿Viene Dios a estar con su pueblo, sí o no? ¿Sí o no? Hay un sermón lindo que tengo por ahí. Y hay una historia maravillosa de una joven llamada Jenil. ¿Cómo se llamaba la joven? Jenil. Jenil trabajaba en las Torres Gemelas. Y esa mañana, del 9, llegó a su trabajo. Ese día 11, como siempre, subió al ascensor y se fue a su trabajo. Trabajaba con el piso 85. Y de repente en la mañana vio el problema de la torre de enfrente. Y cuando se quiso mover, empezó el problema de la torre donde ella estaba. Empezó a bajar por las escaleras. Empezó a bajar por el ascensor, luego tuvo que salirse del ascensor y empezó a bajar por las escaleras. Cuando venía por el piso 17, por las escaleras, tuvo que quitarse los zapatos. Y aceleró, porque oía un estruendo y un derrumbe y una cosa espantosa, un ruido ensordecedor que sonaba por todas partes. Veía gente que se estaban lanzando. Y ella comenzó a orar. Piso 15. Mira, Dios, tú sabes que yo no he sido cristiana nunca. Nunca te he buscado. Nunca me he interesado en ti. Pero mira, yo quiero que tú me des una segunda oportunidad. Yo quiero que tú me des un chance. Mira, yo no te hago ninguna promesa, pero mira, Señor, yo no me quiero morir hoy. Y empezó a rogar y a clamar a Dios. Piso 14. Mira, Dios. Iba bajando del 14 al 13. Yo te ruego, por favor, dame una segunda oportunidad. Si tú me das una segunda oportunidad, yo te prometo que yo me entrego a ti y te busco con todo mi corazón. Mira lo que pasó a la torre de enfrente. Y oye lo que viene. Y empezó ese ruido ensordecedor. Todo desbaratándose. Piso 13. Y entonces, ¡brrr!, se derrumbó la torre. ¿Te parece bien si le dejo esta historia, la continúo mañana? Así tiene que venir mañana. Se la sigo el viernes. ¡Oh, el viernes! ¡Mira qué bueno! Así tiene que venir el viernes. Esta historia salió en CNN y en muchos canales de televisión y programas noticieros. Dice Jenil que 24 horas después ella comenzó a escuchar un bip, bip, bip. Y eran las grúas y los aparatos removiendo los escombros y levantando cosas. Y ella comenzó a gritar, ¡yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! Y gritaba, ¡yo soy Jenny! Y vino un bombero. Y se le acercó y le agarró la mano y le dijo, ¡Jenny! ¡Sí! Tranquila, no te preocupes, ellos vienen ahora para rescatarte, yo voy a estar contigo aquí hasta que ellos vengan. Oh, ¿y cómo se llama usted? Mi nombre es Paul. Oh, Paul, ay, si usted supiera lo que pasó. Sí, Jenny, yo sé lo difícil que tiene que haber sido tu experiencia. Y allí se quedó con Paul hablando y hablando y hablando y hablando hasta que vinieron, rompieron, cortaron, arreglaron y la sacaron y la llevaron al hospital. Cuando ella llegó al hospital, pidió ver al capitán de los bomberos que llegó a esa zona, en el lugar donde ella estaba. Y le preguntó, ay, yo estoy anhelosa y deseosa de que venga Paul por allá, darle las gracias. Y le pregunta al capitán de la guardia, ¿quién es Paul? Dice, el bombero que llegó, el primero que llegó, el que estaba conmigo cuando ustedes llegaron. Paul, nosotros no tenemos ningún Paul en nuestra unidad. En la compañía no hay nadie que se llame Paul. Mire, por favor, el que estaba conmigo, cuando ustedes llegaron, él estaba allí, le ayudó a sacarme, a arreglar cosas. No, señora, nosotros no tenemos nadie que se llame Paul. Ella fue a la televisión, dio su testimonio y siempre preguntó que, por favor, Paul viniera para ella darle las gracias. Y Paul todavía no ha aparecido. ¿Es real Dios, sí o no? No, usted no lo cree. Si usted lo creyera, su vida fuera diferente. Si usted creyera que Dios es real, no hiciera las cosas que está haciendo. Si usted creyera que Dios es real, su vida fuera completamente consagrada a Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si creyéramos realmente en Dios, nuestra vida reflejaría otra cosa. Si creyéramos realmente en Dios, estaríamos siempre de parte de Dios, no importa lo que la gente pensara o dijera. ¿Sí o no? Jenny tuvo que vivir una experiencia horrible para poder creer que Dios es real. Dígale a Jenny que Dios no le ayudó. Vaya, dígale. ¿Entienden por qué muchos tienen que pasar por pruebas y dificultades bien terribles para poder creer? Mi mamá se resistió 17 años y 6 meses. Y en mis oraciones le dice al Señor que no se me pierda la vieja. Dice, tiene un corazón muy duro. Solo se ablanda con fuego. Métele fuego. Y con dolor en su corazón, acostada en una cama para morir, me dijo, mi hijo, perdóname. Era la única manera que Dios tenía de salvarme. Si no fuera por esto, yo me hubiera perdido. Si Dios tiene que hacerte pedazo para salvarte, prepárate, te va a picar. Pero Dios quiere que te salve. Entonces, ¿para qué hacerse pedazo si por la buena es mejor? ¿O no? ¿Sí o no? Perdonen, queridos, pero como cristiano hemos dado un mal testimonio y nuestro testimonio malo ha hecho que otros se pierdan también. ¡Qué vergüenza! Ni entramos nosotros, ni dejamos entrar a los que quieren entrar. ¿Es verdad o no es verdad? Recuerde que yo no vine a usted a ñoñarlo este día, ni esta semana. Yo voy a decirle la cosa clara, porque el tiempo está como para oír este mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor viene pronto. Y si usted no se arregla hoy, no se va a arreglar mañana. Y le pasará lo del ladrón en la noche. Cuando los problemas comiencen a ocurrir, el mundo empiece a acabarse, ¡ay, tengo que consagrarme! Y entonces, querido, lo sentimos mucho, el tiempo se acabó. Ahora es que hay que prepararse para cuando los problemas comiencen. ¿Usted cree que una gente se prepara para la Olimpiada cuando va a la Olimpiada? Duran años entrenándose, ¿o no? Y dándole duro, y rompiendo récord, y dándole duro, y rompiendo récord, y acostándose temprano, inyecciones, tratamiento, ¿sí o no? Aparatos para ver cómo anda el corazón, y dándole duro. Años preparándose para eso. Y si eso es para una mojigalguita vieja, una medallita de oro que usted la puede comprar ahí. ¿Qué? Tanto afán por una medalla de oro. Vaya, cómprese una y se acabó el problema. ¿O no? Tanto sacrificio y tanta lucha por una medallita de oro. Si no tiene dinero, pues... en estos días me llegó a casa una carta. Usted ha sido seleccionado para que sea miembro de... ¿cómo decía la carta? De un grupo selectivo de ciudadanos que coleccionan estampillas. Y aquí estamos mandándole la primera estampilla, labrada en oro. Y de verdad que me la mandaron. Y me mandaron una cosa linda, solo porque me seleccionaron. Digo, oye, pero mira qué interesante. ¿Por qué no me seleccionan para mandar mi billete de a 100 y de a 200? Ahora, cuando llegué de Argentina, me llega una carta. Estamos mandándole una noticia para decirle que queremos seguir enviándole las otras piezas. Y es verdad que son piezas de oro. Yo me puse a neciar y a ver si era verdad. Y era verdad. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Yo no sé. Y bueno, pues están regalando oro así. Una medallita de oro no debe costar una gran cosa. Una pregunta le hago. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo? Y miren lo que le dijo el ángel allí a Josué. Capítulo 5, versículo 14. Él respondió, no. ¿Quién era ese que estaba ahí? Mamá, no, diga, ¿cómo dice ahí la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? No. Mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Quién estaba ahí con Josué? Dios. ¿Quién estaba ahí con Josué? ¿Quién vino a pelear por su pueblo? ¿Quién vino con la espada en la mano? ¿Vino a jugar? ¿Qué misiles ni misiles? ¿Se imagina el de Padre Jehová señalando un grupo haciendo así? ¡Cosa rica! Entonces, si él está contigo, ¿a qué es lo que le tiene miedo? Una vez estaba bregando en una casa con un problema y había una mujer que tenía 8 demonios. Y me dice los demonios, se me dicen, estamos acechando que te separe de ese que te acompaña. El día que te separe de ese que te acompaña, te vamos a matar. Le digo yo, tonto que sea yo que me separe de ese que me acompaña. ¿Acampa alrededor del ángel? ¿El ángel acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, sí o no? ¿Quién era este personaje que vino? Y mira lo que le dice este personaje, versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué, ¿qué cosa? ¿La conquista de Canaán, la conquista de Jericó, era un problema de Josué o un problema de Dios? Entonces, ¿a quién estaba representando Josué? ¿Quién tenía que venir a pelear por Josué? ¿Los ejércitos de quién tenían que venir a echar el pleito? Pero el pueblo tenía que estar como. ¿Entendieron ahora? Nosotros estamos llevando un mensaje de quién. Predicando la palabra de quién. Enfrentándonos con el ejército de Satanás y necesitamos el apoyo y la ayuda de quiénes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Necesitamos ser conscientes de la guerra en la que nos encontramos? ¿Sí o no? ¿Eso es una guerra o no es una guerra? Entonces el príncipe de los ejércitos de Jehová está dispuesto y disponible para estar con nosotros, para pelear por nosotros, para acompañarnos a nosotros. Entonces, ¿qué nos pasa, querido? Necesitamos una nueva y hermosa experiencia de comunión con Dios. Dios no ha abandonado a sus hijos. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha dicho no a su pueblo. Oigan, ese cerrero no se para. Vamos a la guerra de una vez. ¿Qué le parece si nos metemos a la guerra de una vez? Vamos al pleito. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una nación grande llamada Gabaón que vinieron donde Josué y lo engañaron? Mejor dicho, José se dejó engañar. ¿Se acuerdan que trajeron zapatos viejos, pan viejo y ropa vieja y todo eso? Y le dijeron, venimos de lejos. Este pan lo tomamos fresquecito de la casa y mira, es tan lejos de donde venimos que todo se dañó. Y José, no se le ocurrió ya agarrar su celular y marcar y llamar arriba. El celular se quedó ahí apagado. Cometió un error. No consultó a Jehová. Y los gabaonitas lo engañaron. Cuando los otros pueblos se dieron cuenta que Gabaón se había sometido a Israel sin pelear, se molestaron. Y 5 reyes armaron con todo lo que tenían. Y dijeron, vamos a acabar con Gabaón. Y cuando toda esa gente se armó para acabar con los gabaonitas le mandaron a decir a Josué, oye, todos estos reyes vienen para arrasarnos. Por favor, ven a ayudarnos. Me gusta, papá Dios. A mí me gusta, papá Dios, que hizo así, se remangó la manga y dijo, ¡ey, vamos al pleito, muchachos! No le voy a contar la experiencia de Jericó porque ustedes se la saben. ¿O no se la saben? ¿Se la saben o no se la saben? Que tengo el tiempo contra mí, esta me gusta más que la de Jericó, porque Jericó está muy gastada, ustedes se la saben. ¿Usted está otra, compadre? ¿O no? ¿Cuántas veces tuvo el pueblo que darle la vuelta a la ciudad de Jericó? ¿Cada día cuántas veces? Una. Bien. No se dejen agarrar, no se dejen agarrar, ¿qué pasó? ¿Y el último día qué cosa? Y cuando dieron la última vuelta, ¿qué tenían que tocar? El shofar. ¿Y qué pasó cuando tocaron el shofar? ¿Pero quién fue que tumbó los muros? Yo me imagino esos ángeles grandulones ahí. Y los israelitas dando vueltas y esos tipos grandotes así, esperando que terminen de dar toda su vuelta para hacer así. Y todo ese diablo corriendo. ¿Usted se imagina a Jesús con una espada en la mano y que el demonio se le para enfrente? ¿No se acuerdan ustedes cuando Jesús vino a la tierra? Los endemoniados gadarenos, que vinieron corriendo y se le tiraron hacia la real. ¿Qué tiene contra nosotros Jesús Nazareno? ¿Por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Yo sé quién era el santo de Dios. ¿Saben los demonios que Cristo lo va a quemar? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Dijo o no dijo Jesús en San Mateo capítulo 26 que el fuego preparado para los ángeles y quiénes? Jesús demonio. Jesús es un tipo muy democrático. Bueno, y eso tengo que leerlo por si aquí alguien quiere ser candidato a ese fuego. Sí, porque es una democracia. San Mateo capítulo número 25. Una democracia. Versículo número 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el fuego? Él no preparó fuego para los seres humanos. Pero hay seres humanos que quieren quemarse con Satanás hasta convertirse en ceniza. Déjeme aclarar eso de una vez. ¿Hasta cuándo se va a quemar Satanás? Hasta que se haga ceniza. Ezequiel capítulo 28. Rapidito, vamos rapidito. Esta cita la van a necesitar. Ezequiel capítulo número 28. ¿Hasta cuándo se va a quemar? Ezequiel 28, versículo 2 en adelante, habla de ese querubín grande protector. Versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Quién es ese querubín grande protector? Satanás. Versículo número 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en, ¿qué dice? En ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Si el Señor va a quemar al diablo hasta hacerlo ceniza, después que esté hecho ceniza, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a seguir quemando? ¿Ya está quemado? Malaquías capítulo 4. Muy importante, querido, que tenga esta cita en sus manos. Malaquías capítulo 4. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán, ¿qué cosa? Ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Hasta cuándo se van a quemar los malos? Hasta que se hagan ceniza. ¿Hasta cuándo se quemará el diablo? Hasta que sea ceniza. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a quemar? Hasta que se haga ceniza. ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces los muros fueron tumbados en Jericó y entraron y arrasaron. Esa no es la que me gusta. Esta otra es la que a mí me gusta. Esta es la que me gusta. Esta guerra es la que me gusta. Los gabaonitas se metieron en miedo. Y entonces Papá Dios habló. Josué capítulo 10. Vamos a Josué capítulo 10. Para aprovechar esos minutitos que nos quedan. Jehová peleará por ti. Josué capítulo número 10. Mire qué cosa rica. Josué capítulo 10, versículo número 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Versículo número 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Los gabaonitas dijeron, ellos, José, mire, esta gente viene a pelear con nosotros, vengan a ayudarnos. Sí, como los muchachos, allá vamos. Versículo número 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. ¿Qué dice ahora? Porque yo los he entregado en tu mano. ¿Y qué dice? Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová, ¿qué cosa? Los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. ¿Quién dice que el que está hiriendo? ¿Quién es el que está peleando? Versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová, ¿qué dice ahora? Arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. ¿Y qué dice? Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Quién estaba tirando piedras? Alabado sea el nombre de Dios. Imagino al Señor diciendo a los ángeles, haga ese grupito ahí, ¡fum! Este de aquí arriba. Piedra y piedra y piedra. ¿Estaba peleando Dios por su pueblo? ¿Pelea Dios por sus hijos? ¿Sí o no? Si usted se consagra a Dios, si usted se dedica a Dios, si usted se arregla con Dios, Dios peleará por usted. Esto no es un asunto de lotería. Esto es un asunto de consagración. Y ahora dice la Biblia, versículo 12, esta es la parte más hermosa. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, ¿qué dijo Josué? Sol, detente en Gabaón, y tú luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se paró el sol? ¿Sí o no? No, se paró la tierra. Cosa linda. ¿Hay un movimiento de rotación en la tierra? Pero Josué en su lenguaje le dijo al sol, ¡párate ahí! Y papá Dios lo que hizo fue que le dijo a la tierra, espérate mi negra. Cosa linda. Y la paró ahí. Un día entero. Y pleito, y pleito, y pleito, y todo ahí parado. ¿Por qué lo pidió quién? No. ¿Quién fue el que lo pidió? Lo pidió un hombre consagrado a Dios. Lo pidió un hombre al servicio de Dios. Lo pidió un hombre dedicado a Dios. Lo pidió un hombre que lo entregó todo a Dios. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Pero nosotros, por nuestra falta de fidelidad, le hemos hecho mentiroso delante de los pueblos. ¿Sí o no? Hemos blasfemado el nombre de Dios por nuestra infidelidad. ¿No es vergonzoso decir eso? ¿Se ha cortado el brazo de Jehová? No. Entonces, ¿por qué no nos despertamos esta noche y nos consagramos a Dios? ¿No le da vergüenza seguir en ese relajo de no y no y sí, no y no y no y sí? No. ¿Por qué no nos decidimos de una sola vez? ¿Se paró la tierra o no se paró? ¿Sí o no? Por eso me gusta leerlo en la Biblia, porque si usted no lo lee en la Biblia, le dicen que usted está mintiendo. ¿Verdad que si no lo lee en la Biblia, usted dice, bueno, ahí está escrito? ¿Es verdad o mentira lo que dice la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Se detuvo la tierra? ¿Cumplió Josué para lo que Dios le pidió? ¿Usted cree que ese mismo Dios de Josué puede trabajar en la vida suya? De corazón. Óigame bien, con la mente serena. ¿Usted cree que ese Dios está vivo todavía y goza de buena salud? ¿Tiene poder para hacer lo mismo? Sinceramente, ¿usted lo cree? ¿Cuánto lo creen sinceramente? Alabado sea Dios. ¿Le gustaría hoy comenzar esa experiencia con Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El versículo 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Qué dice ahora? Porque Jehová peleaba, ¿por quién? Por Israel. ¿Cuáles fueron las cosas que hizo Israel antes de que Jehová peleara por ellos? Número uno, lo circuncidaron. Número dos, se consagraron a Dios, circuncidándolo, guardando la Pascua, y entonces salieron a la guerra y Jehová peleó por ello. ¿Necesitamos nosotros consagrarnos a Dios? ¿Necesitamos pedirle a Dios que circuncide nuestro corazón? ¿Necesitamos apartarnos de ciertas cosas para que la bendición de Dios nos alcance? Oiga mi pregunta, sinceramente. Si usted siente y cree que hay cosas en su vida que tienen que ser arregladas y quisiera comenzar a arreglarla esta noche para gloria de Dios, póngase en pie conmigo. Jehová peleará por ti. Es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Josué capítulo 11 hay una lista muy interesante. Josué capítulo 11 dice el versículo 18, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. todo lo tomaron en guerra. ¿En qué dice? En guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Había esperado y esperado y esperado Jehová? Sí. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anat, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Cumplió Dios su palabra, sí o no? Un pequeño pueblo que viene a una nación inmensa, a muchas naciones. Un pequeñito pueblo entra a un bastión de Satanás, donde hasta los niños eran consagrados al diablo. ¿Ustedes quieren que leamos en la Biblia que lo mismo que pasaba en Canaán está pasando ahora en este mundo? A ver, sí o no. Deuteronomio capítulo 18. La misma lista de doctrinas de Canaán se están practicando hoy en el mundo. El Señor necesita otra vez un grupo de hombres y mujeres fieles y consagrados que vayan a conquistar esos territorios que el enemigo tiene dominados. Dice Josué, Deuteronomio capítulo 18, versículo número 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué cosa? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Se hacen esas cosas hoy día, sí o no? Y por esas cosas destruyó Dios Canaán. Por eso yo creo que Cristo viene pronto. Porque la gente está desenfrenada en esas cosas. ¿O no? Entonces ahora es el tiempo de prepararse. Ahora es el tiempo de arreglarse con Dios. ¿Cuándo es el tiempo de arreglarse con Dios? Ahora. ¿Creen ustedes que vale la pena arreglarse con Dios ahora? Sinceramente. Recuerden que no es un problema con el pastor. Es un asunto con Dios. Vamos a seguir siendo cristianos. ¿Puedo usar una palabra fuerte? ¿Puedo usar una palabra fuerte? Vamos a seguir viviendo vidas cristianas ridículas hasta que no nos consagremos a Dios. ¿Cuántas personas vienen a nosotros buscando consuelo, abrigo y apoyo y se van con las manos vacías? ¿Cuántas personas acuden a nosotros buscando la manifestación del poder de Dios en sus vidas y se van y se destruyen porque nada pasó? ¿Ustedes recuerdan a Jesús en el monte de la Transfiguración? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan que en el monte de la Transfiguración aparecieron Moisés y Elías? ¿Recuerdan que Jesús se transfiguró? Sus vestidos se pusieron resplandecientes. ¿Recuerdan que todo el monte se llenó de luz con la luz de Jesús? ¿Recuerdan que vino una nube que les hizo sombra y entonces oyó la voz de Dios? Mientras Jesús y los tres discípulos arriba tenían visión celestial, dice en el deseo toda la gente que los otros discípulos en el valle se la pasaron criticando. Y a la mañana vino un hombre con un hijo endemoniado. ¿Y qué pudieron hacer los discípulos? Nada. ¿Qué hacía el demonio? Se burlaba de ellos. ¿No creen que ya es suficiente para que el demonio se burle de nosotros? ¿Sí o no? A veces estamos tan mal con Dios que ni a nuestros propios hijos podemos ayudar. Qué vergüenza. Y tú seguimos fingiendo cristianismo sabiendo que las cosas no andan bien. ¿No creen que ya es tiempo de cambiar esa situación? Anoche hablamos con los jóvenes. Creo que esta es una buena noche para resolver con los adultos. ¿O no? Ok. Escuche bien. Anoche fue de 30 para abajo. Así que los de 30 para abajo se pueden quedar tranquilos. Esta noche nos toca a nosotros los más jóvenes de 30 para arriba. Yo tengo 30 y algo. Tengo 30 y 18, pero no importa. Estoy cerca. Soy un adolescente por los 30 horas. Somos dos, ¿verdad? Escuche esto, por favor. Si esta noche usted ha entendido que como Josué y el pueblo, tiene que hacer arreglos en su vida para consagrarse a Dios, para dedicarse a Dios. Y entonces que Dios comience a hacer maravillas con su vida. Por favor, levante su mano derecha si tiene más de 30 años. Oye, ¿qué pasó? Aquí la mayoría tiene más de 30. Oiga, no hay manera, aquí no hay dónde poner tanta gente. Ok, voy a hacer un arreglo ahí a la pregunta. ¿Cuántos de los amigos que nos acompañan no son miembros de nuestra iglesia y tienen más de 30 años? Levanten la mano derecha. Eso van a ser los favorecidos. Sí, porque ustedes son demasiados. Y bueno, ustedes están aquí todos los días, pero ellos no. Una pregunta les hago, de todo corazón. A los amigos y amigas que nos acompañan. ¿Nos ha hablado Dios esta noche, sí o no? ¿En la palabra de Dios? ¿Se manifestó Dios en su pueblo? Entonces escuche, mientras Genaro viene para cantar el himno de victoria, todos los que son amigos y amigas que han venido a acompañarnos esta semana, escuche bien mi pregunta, sin psicología, sin emoción, con la mente fría, si esta noche sinceramente usted toma la decisión de arreglar su vida con Dios, de poner en las manos de Dios su vida y todo su ser, para que Él circuncide y corte lo que tenga que cortarse y usted consagrarse a Dios para que obre su maravilla en su vida. Si esa es su decisión, amigo o amiga, y usted tiene más de 30 años, entonces pase al frente conmigo. Pase al frente conmigo. Mientras usted pasa al frente, vamos a cantar todos el himno de victoria. Pueden pasar al frente, pueden subir arriba, como ustedes gusten. Creo que ahí no van a caber todos. Pueden subir por aquí, por favor. Adelante. Suban aquí con nosotros. Muchas veces tenemos un concepto de Dios, está muy lejos de ser real en la palabra de Dios. Muchas veces pensamos de Dios cosas que Dios ni siquiera ha dicho. Y a veces tenemos conceptos de Dios de estar tan distante, tan lejos de sus hijos. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Si caíste, Él te levanta. Si pecaste, te perdona. Si te alejaste, te busca. Nadie más que Dios interesado en tu vida. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero una cosa sí sé, que el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si nosotros decidimos hacer la paz con Dios, no hay problema, no hay circunstancia, no hay diablo que pueda destruirnos. Y si algún problema viene, el Señor estará con nosotros en medio del mismo. Esta noche vamos a orar. Como cada noche, ¿el pastor es aquí? Adelante, pastor. Como cada noche vamos a pedir que el pastor ore por su congregación. Permítanme orar por estos amigos y amigas que han pasado al frente. Oramos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, un Dios justo, santo y bueno, un Dios todopoderoso pero misericordioso. Gracias, Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Nunca has abandonado a tus hijos. Las evidencias son tangibles. Gracias por tu excelso amor. Gracias por habernos traído, Dios nuestro, a escuchar la palabra santa en esta hora. Pero queremos experimentar la transformación en nuestras vidas por la obra de tu Santo Espíritu. Oh Señor, somos simples, somos finitos. Tú eres infinito. Tú tienes los recursos espirituales que nosotros no tenemos. Señor, queremos imitar tu ejemplo. Síguenos frente al tiempo que nos toca vivir. que podamos ser consolados, alentados y fortalecidos tan solo por ti para enfrentar así al enemigo. Ayúdanos, Señor, para dar un testimonio fehaciente de que realmente te estamos esperando. Sí, Señor. Y como hiciste el desafío a tu pueblo, a tus hijos, haznoslo también a nosotros. Santificaos hoy, porque mañana tú harás maravillas entre nosotros. Gracias por este pueblo, por esta iglesia. Esta es la iglesia militante, que pronto, muy pronto, será transformada en la iglesia triunfante. Y queremos participar de ese cántico de triunfo y de victoria, como lo hemos entonado en esta oportunidad. Gracias por tus bendiciones. Una vez más, acepta nuestras vidas y acepta nuestra humilde consagración. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de venir a su casa de oración para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu bendito que nos dirige. Y gracias por su palabra que nos da vida. Señor, gracias porque las experiencias y los ejemplos de su palabra, las cosas que ocurrieron en el Antiguo y Nuevo Testamento, son evidencias suficientes para hacernos confiar en usted, en un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, misericordioso, en un Dios que derrama su gracia sobre sus hijos. Señor, gracias por los amigos y amigas que han venido esta noche y han pasado al frente, desafiando y desafiándose a sí mismos, y diciendo pública y claramente, hoy pongo mi vida en las manos del Dios todopoderoso. Señor, envíe su Santo Espíritu para que repose sobre ellos. Padre Santo, lávelos con la sangre de Jesús. Señor, vístalo con su manto de justicia. Dios, transfórmelo con su gracia poderosa. Si alguno de ellos ha sido o está siendo engañado por el enemigo, Padre Santo, rompa ese derecho del enemigo. Señor, arrebátelo para usted. Querido Dios, aquí están. Aquí están, Señor, en la plataforma de su iglesia. Ellos voluntariamente pasaron al frente. Que cada uno de sus casos sea tomado por el abogado defensor Cristo Jesús. Que cada uno de sus casos, Señor, sea lavado con la sangre preciosa de Jesús. Que cada uno de sus casos, Señor, sea tomado en cuenta en su presencia para gloria de su nombre. Dios querido, Dios santo, que cada uno de estos nombres esta noche el ángel lo ponga en el libro de memoria y que todos muy pronto puedan ser registrados en el libro de la vida. Y ahora, Señor, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Nos entregamos en su mano santa y aceptamos su voluntad y dirección. En el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria nuestra. Sea Dios. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Se pueden sentar. Hasta mañana.